quien me aleja de las tinieblas de la muerte y quien me levanta cuando me siento deprimida. Quien en tu cara escupe verdades, desenmascara, quien destraba tu garganta con la fuerza de un volcán. Y quien me aleja de las tinieblas de la muerte y quien me levanta cuando me siento deprimida. Quien en tu cara escupe verdades, desenmascara, quien destraba tu garganta con la fuerza de un volcán. Te caigo encima, mi flote casita, dando bofetadas y me paro frente. Si estabas medio tibio, ahora te puse bien caliente. El ambiente, ¿qué te pasa para rapear? No hay que ser un maniquí, usando cadenitas de oro y tapados al estilo Puff Daddy, representando a Sudamérica, Malena que es de Argentina, para el mundo entero con las dos pibas descosiendo la tarima. Vamos lanzando la bomba de lírica directo sobre la pista. Te lo digo en persona o en entrevista para la revista. Para la rotativa, porque ya desperté. Bueno, furiosa como una fiera que te puede comer. Si estoy en ese planeta es porque tengo algo que hacer, una misión que cumplir. ¿Cómo lo vuelvo a repetir? Yo, claramente, claramente, rapeando en castellano, salida de los llano. Para todos mis hermanos, viene sano y a puro sentimiento. El rap argentino me pongo en conocimiento. Ves, rapeando ves mi espíritu se eleva. Y desde abajo mira a los que no entienden mi lema. La voz de mi poema que corre velozmente por encima del muro y en contra de la corriente. Yo sigo puesta en mi puesto, manifestando ahora con esto. Rapera orgullosa, el compromiso va pa'lante, firme como una roca. Cuidado que arrebato con palabras de mi boca. Esta loca te sofoca, te coloca la rima que te machaca, que te provoca como boca. A ti tu María Marta esta cita te convoca. A veces pienso que la dicha no quiere llegar. Cuando la noche me persigue no quiere pasar. Estoy aquí, ya me verás. Brillaré en la oscuridad. Así que escucha atentamente, pertinente, de coeficiente, deficiente. Dice que rápidamente que se lo pone de boqueta de mente. Porque a mí la gente me tiene presente, me tiene atractiva. Estamos aquí representando a toda América Latina. Implora, explora, llora, luego deplora, implora. Mis rimas son para el sediento, como canta, implora en hora. Las cuales utilizo aunque tú no lo veas. Degollando tu cabeza solamente con ideas. Y quien me aleja de las tinieblas de la muerte y quien me levanta cuando me siento deprimida. Quien en tu cara escupe verdades, desenmascara, quien destraba tu garganta con la fuerza de un volcán.